Continúa el debate sobre la idoneidad del juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fait, que tiene 97 años. Justamente la pregunta es si es capaz o no de ejercer este cargo. Esta tarde se va a reunir la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación para tratar este tema. Y para hablar sobre esto estamos en comunicación con la diputada Julia Perié, diputada del Frente para la Victoria. Ella es la secretaria de la Comisión de Juicio Político. Hola, Julia, buen día. Flavia Campeis, de Informativo Farco, la saluda. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Un gusto saludarla. Bien, muy bien. Julia, queríamos que nos comente cómo van a plantear este tema hoy, cómo va a ser presentado en la comisión. Bueno, usted sabe que la Comisión de Juicio Político ha cambiado su titular. La semana, hace unos días nos reunimos exactamente para cambiar a la presidenta, dado lo que se venía con estos temas tan delicados para la justicia y tan delicados para la Argentina toda, ¿no? Lo que se plantea hoy en la reunión, una reunión que tiene varios temas, el primero de ellos es un expediente de quien era senador, Aníbal Fernández, con la necesidad de la apertura de un proceso investigativo sobre el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Carlos Fait, a fin de que, bueno, se pueda evaluar la capacidad psicofísica actual. Hay otros temas que también forman parte de la reunión que se va a desarrollar dentro de un par de horas. Toda esta situación ha sido generada por cuestiones que ya son conocidas, ¿no? Haber adelantado el Prensetti, la elección del presidente, la reelección de él como presidente, que se tenía que haber hecho en el mes de noviembre y lo adelantó para el mes de abril, una cosa que nosotros planteamos irregular, y por qué hizo esto cuando tenía que llegar hasta ese mes. ¿Cómo se plantea el voto del doctor Fait también, ¿no? Algo que hay mucha preocupación y irregularidad, porque estamos hablando de una tercera persona en el medio, ¿no? Que todo el mundo lo puede manifestar y lo han manifestado gente que ha estado presente, que en realidad el voto del doctor Fait no fue el voto del doctor Fait, sino fue por tercera persona. Hay muchas irregularidades, muchas cuestiones que son muy preocupantes y que nosotros la vamos a dilucidar y a tratar en nuestra comisión, ¿no? Una comisión que tiene como competencia exactamente la de investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, tomamos esta situación y esta cuestión con mucha responsabilidad porque, por supuesto, se trata de uno de los poderes más importantes del Estado, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos a lo que está sucediendo en ese poder. Bien, Julia, estamos con nuestro compañero Pepe Frutos. Él le va a hacer una pregunta. Hola, diputada, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo le va, Frutos? Muy bien, le quería consultar, ¿cómo sería el mecanismo para, de aprobarse la propuesta del oficialismo hoy en la comisión, para analizar la idoneidad o no del estado de salud física, psíquica del juez Fait? Bueno, de hecho que la comisión puede convocar precisamente puede convocar a la comisión y tiene resortes para investigar y para llegar a dilucidar cuál es la condición física, psicofísica del doctor, ¿no? De hecho, puede convocarlo precisamente a la comisión para que nos cuente a cada uno de los integrantes de esta comisión y a los diputados que lo quieran oír cuál es la situación que él ha planteado y por qué plantea ¿por qué estas irregularidades? Digamos, un voto que no se sabe quién es, un voto que no se sabe cómo fue, y situaciones que se han venido conociendo en este tiempo, ¿no? Un señor mayor que no está permanentemente en su lugar de trabajo, todo el mundo conoce cuáles pueden ser las limitaciones de una persona tan mayor para cumplir con este rol, ¿no? Un rol que tiene, algunos dicen 4.000 causas, otros 12.000, 12.000 causas. Es muy grave pensar que alguien en esas condiciones no está, valga la redundancia, en condiciones de resolver todo esto, ¿no? Entonces, como primera propuesta sería citarlo, convocarlo a FAIT para que se presente, sí, ante la comisión. Sí, claro. Incluso podemos citar también a todos los miembros de la corte, ¿no? No solamente a FAIT, porque forma parte de lo que tiene que cumplir nuestra comisión, ¿no? Bien, entonces aclarando justamente que no se trata de un juicio político sobre el accionar del juez, sino de un pedido de investigación que puede derivar en este tipo de entrevistas o encuentros. Nosotros lo que vamos a intentar es que, bueno, la presencia del doctor Fay, la presencia de, si es necesario, lo decidirá la comisión, algún otro miembro de la corte, para que explique estas irregularidades y estas situaciones y para que evaluar también cuál es la capacidad del doctor, teniendo en cuenta que está en un lugar tan importante para toda la República, ¿no? Para toda la Argentina y para los ciudadanos. Yo insisto con esto, no son cuestiones personales, estas cosas tienen que quedar muy en claro, ¿no? Porque son cuestiones que tienen que ver con causas que tiene que resolver, y una persona mayor sabemos que tiene dificultades para poder resolver estas cuestiones, ¿no? No son cuestiones personales, esas cosas tienen que quedar bien aclaradas también, ¿no? Si no, se trata de la idoneidad de una persona cumpliendo un rol tan importante como es este del ministro de la Corte, ¿no? Diputada, muchísimas gracias por dialogar con Informativo Farco. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buenos días. Estábamos hablando con la diputada del Frente para la Victoria, Julia Perier, que es secretaria de la Comisión de Juicio Político, que se reúne esta tarde a las 5 para tratar, entre otros temas, la idoneidad del juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fait.